entiendes? Uh-huh. Si yo le llego y le lloro a cualquiera y me monto en un avión para Estados Unidos, ¿me entiendes? Yo llorando, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo soy un funcionario público en Venezuela, ¿me entiendes? Y yo llorando y me buscan en todo y soy un funcionario público en Venezuela. Y llorando voy a llegar a Estados Unidos, ¿me entiendes? Y me van al asilo porque soy funcionario público, ¿me entiendes? Y con la documentación vencida y con todo vencido, ¿sabes cómo lloro? ¿Me entiendes? Pero si me para...